Aprendimos a nadar en un valle de lágrimas. Nos criamos entre piedras y artistas de papel. Supimos lo que es arrancarse a cantar y temblar la voz. Y es que esta muralla no deja ver el sol. Encontramos refugio de vasos y nos hicimos artistas de barro. Que somos los olvidados, los alejados de tu mano. Y ay, Señor, se me olvidó el recuerdo de un mundo mejor. Y en tu playa vendí mi barca y me lo gasté en farra. Pintamos de triste nuestra fachada insensible, con la desidia que atesora nuestros gramos de gloria. Cortamos con el recuerdo de tiempos mejores. Nos cansamos de ser siempre los perdedores y encontramos de vasos y nos hicimos artistas de barro. Que somos los olvidados, los alejados de tu mano. Y ay, Señor, se me olvidó el recuerdo de un mundo mejor. Y en tu playa vendí mi barca y me lo gasté en farra.